casa entre valles. No lejos de la Alhambra, al norte y antes de Sierra Nevada, se abría un pequeño valle, rodeado al sur por altas montañas todas tapizadas de bosque, al levante, protegido por una redonda colina también repleta de árboles y al poniente, abierto hacia una llanura muy bonita. En el barranco del lado sur, en los mismos cimientos de las altas montañas todas llenas del bosque, brotaba un copioso venero. Casi un río de agua por completo clara que nada más salir a la superficie, se dejaba caer por la pendiente del terreno, formando enseguida un bonito arroyo de agua aún más clara que la que brotaba del manantial, aunque era la misma. Según descendía este río, iban jugando en los charcos donde se remansaba, en las pequeñas cascadas y en los trozos de corriente que se deslizaba por encima de las rocas calizas y las praderas de hierba. Hasta que, unos 100 metros más abajo del venero donde el riachuelo nacía, se tropezaba con un montículo. Una pequeña ondulación del terreno donde, en todo lo alto, el rey mandó construir una casa. Le dijo al arquitecto: «Quiero que esta casa sea pequeña, con solo 4 habitaciones, una sala a la derecha, otra sala con chimenea y un bonito balcón en la misma puerta. Y no quiero que sea muy alta para que se confunda con los árboles del entorno. Y también quiero que la pintes toda de blanco, que sus paredes sean de piedra y solo algunas cosas, de mármol también blanco. Majestad, se harán las cosas, como a usted le gusta. Ten en cuenta también que debes respetar la vegetación que por lugares crece. Y, sobre todo, las viejas encinas, las 4 o 5 matas de hiedra, los olivos y acebuches y los robles y cornicabras. Quédese usted tranquilo que sus órdenes serán cumplidas, majestad». Y poco tiempo después, la pequeña casa de ensueño estaba terminada. Nadie supo cómo se las arregló el arquitecto ni de qué manera lo hizo, pero en muy poco tiempo, ya se veía en lo más alto del montículo. Pequeña como el rey había ordenado, blanca casi como la nieve, baja hasta confundirse con los árboles del entorno y todo por completo rodeado de naturaleza. Viejas encinas, cornicabras, acebuches, romeros, algunos robles y castaños y hasta acerolos y azofaifos. Naturaleza toda silvestre que era lo que al rey le gustaba. Y también lo del agua del riachuelo. Porque el rey también le había pedido al arquitecto: «Quiero que la corriente del riachuelo pase por la misma puerta de la casa, pero de la forma más natural posible para que cuando venga la princesa, lo encuentre todo tal como siempre lo ha soñado, lleno de verde fresco, decorado con 1000 pequeños charcos y cascadas de aguas limpias juguetonas e impregnado de esa belleza natural y serena que siempre regala la naturaleza en las montañas». Y el arquitecto otra vez le confirmó: «Lo que usted está pidiendo, majestad, es lo que yo siempre he soñado. Así que no se inquiete, que ya verá cómo doy forma al sueño que me indica. Cuando la casa estuvo por completo terminada y el rey apareció por el valle a verla, se quedó asombrado al descubrir la pequeña maravilla que el arquitecto había logrado. Por la misma puerta pasaba, se remansó y saltaba al riachuelo. Toda la tierra, a un lado y otro, se veía tapizada de hierba fresca. Los árboles arropaban con sus ramas y sombra, tanto a la casa como al balcón en la puerta y a las rocas que a un lado y otro había ahí. Lo más importante y que también el rey había pedido al arquitecto. Todo parecía natural como las tierras más vírgenes y rodeado del silencio más profundo y puro. Otra vez dijo el rey al arquitecto: «Eres un hombre bueno y con gusto exquisito. Recibirás por esto, de mi parte, un gran premio». Y el arquitecto agradeció al rey su generosidad y luego le preguntó: «Aunque no me importa, su majestad, ¿para qué quiere este palacio de ensueño, en un lugar tan idílico y hermosamente bello?». «Es un regalo que deseo hacer a la princesa y como tú sabes que ella es para mí la persona más querida, quiero que tenga lo mejor». «Ya sabes, en la vida, muchas veces necesitamos estar solos. En un lugar rodeado de naturaleza, en silencio frente a la tarde, con el rumor de un arroyuelo de fondo, bajo el cielo azul y acariciados por el vientecillo. Necesitamos de este encuentro con nosotros, la limpia belleza de las cosas, los profundos misterios del universo y el abrazo del Creador de todo».